kobi elore na boyera alor na be juma leye ko be sayaye e ya go matali no gozena me boroka ti abadia me boroka ti abadia matali no gozena me boroka ti abadia